pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Bueno, muy buenas noches, estamos acá en el sexto programa de Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, y como siempre venimos a traerle cumbia, venimos a traerle alegría. Esta noche venimos, digo, porque no estoy solo, como siempre del otro lado del vidrio lo tengo ahí al Pulpo Lesiani en la operación técnica y en los botones de esa consola. A ver cómo suena eso. Qué loco, ¿no? Porque la comunicación entre el conductor y el del otro lado del vidrio es a ver cómo está el Pulpo Lesiani, y él sube el volumen. Cuanto mucho podés tirar un ruidito, ¿viste? De los que tenés ahí preparado. Y de acá, del lado izquierdo mío, como tiene que ser, la invitada de lujo de hoy. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos hoy. La tenemos a Guadalupe Mambrín. Hola, Guadalupe, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo es esto de estar en la radio? No sé, como te dije, la primera y única vez que estuve en la radio tenía 12 años, así que esta va a ser una experiencia casi nueva para mí. Así que yo te sigo. Vos sabés que esto a mí me copa, porque yo pensaba y comentaba a los demás, digo, qué cosa que siempre a las radios van, ¿no? De una banda decís, bueno, quiero hablar con esa banda, comunicarme. ¿Quiénes son los que van a la radio? El cantante, el animador, el productor. ¿Pero qué dicen los demás músicos? A mí me reinteresa eso. Más de la parte mía por ahí, que a mí me toca ser la voz cantante por ahí del grupo y decir, nadie le interesa lo que yo digo, ya sabe todo el mundo lo que digo yo. Pero, claro, ¿qué dicen los demás? Aparte, sos como la cara visible. Bueno, vos y Marcelo están como ahí al frente. Siempre van los, no sé, los caraduras, porque está delante de la banda. Es como que el... Pareciera que es el que se pone la camiseta, pero a veces como que los roles están distribuidos y somos todos importantes, qué sé yo, cada uno en lo suyo. Por ahí siempre, como por ejemplo yo soy que toco la percu, estoy siempre atrás, no salimos ni en la foto a veces. Sí, lo sabremos. Los videos yo me he dado cuenta que siempre filman al mismo, y ni hablar si el que está filmando es un familiar, salís vos en todos los planos, salís sí, vos. Sí, sí. Bueno, pero igual sí, obviamente una banda se conforma de todos, es un conjunto, y el que está adelante necesita un montón de esa base ahí atrás, y es todo parte de lo mismo. Es verdad lo que sí, que los que están adelante quizás son un poco más caradura, creo que de eso. A Pastor Evangelista no hay mucho trecho, digamos, que son capaces de subir a cantar y de subir a predicar cualquier cosa en cualquier escenario. Es la idea, vender, no sé, la imagen, no sé, a mí me gusta la idea del show y como que el traspase, digamos, la barrera entre el público y la banda. Entonces esa cosa del animador que tiene más llegada al público, o parece. Entonces nosotros que estamos atrás estamos medio de espectadores, pero no bailamos, esa es la diferencia. Y los instrumentos a veces de percusión te limitan el tema del sí, baile un también. Poco. Vos sabés que hay muchas bandas que uno las mira, bandas reconocidas, y mirás los DVDs, por ejemplo, en vivo, y vos te das cuenta que la mayor parte, el 90% del show está enfocado al cantante y cuanto mucho al guitarrista. No sé, por ponerte un ejemplo, no sé, Héroes del Silencio, para tirarte una banda de rock. Sí. Y vos mirás Escape, y una de las cosas que más te llama la atención es que están todos enfocados por igual. Están, sí. Eso es re bueno que lo tengan en cuenta para mí, porque vos tenés una banda, no sos un solista. Tal cual, sí. Bueno, te comento, sí, Guada, que para hoy, para el programa de hoy, tenemos, como siempre, es un programa bastante relleno y tenemos un montón de cosas. El programa pasado hicimos biografía, como venimos haciendo. Ya pasamos por la biografía de Amar Azul, por la biografía de Antonio Ríos, hicimos la de Mala Fama, hicimos la de Los Palmeras. El miércoles pasado hicimos la de Damas Gratis. Sí. Y este miércoles traje, porque como conté, un par de anécdotas de Damas Gratis y su eterno rival de la cumbia villera, que es Pibes Chorros, dije, me parece que necesita el derecho a réplica. Los Pibes Chorros, entonces hoy traje para hacer la biografía de Pibes Chorros. También vamos a tener el bloque que tenemos, como siempre, de La Mona Jiménez, que es un es el más grande ícono del cuarteto y de la música popular. Tenemos un montón de cosas, como la entrevista hoy a vos, que nos vas a acompañar de entrada. Te agradezco mucho que estés desde el principio, como lo estuvo el otro día Melisa. Así que vamos con la primera canción de Pibes Chorros para arrancar con esta biografía, que se llama Sentimiento Villero, y dice así. Thank you. Gladiador de la cumbia. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chorra, tenés razón. Y así sonaba Pibes Chorros con la canción Sentimiento Villero. Y ahí escuchamos Llegamos los pibes chorros. Y te voy a contar, Pulpo, y a vos, Guada, que estás acá, un poquito de la historia de Pibes Chorros. Te voy a decir que primero, como ya sabemos y hemos hablado en otros programas anteriores, que la cumbia villera nació con Flor de Piedra, después Yerba Brava, Meta Guacha, y cuando parecía que el género de cumbia villera, ahí por el 2001, ya no tenía más, difusión, que como que se había muerto. Los productores decían, nah, la cumbia villera va a ser algo pasajero, que dura este tiempo que duró y nada más. Bueno, ahí qué pasa, en el 2001... sale Damas Gratis y dice, epa, parece que esto viene para largo. Damas Gratis empieza a pegarla, qué sé yo, y como que le faltaba a la movida, le faltaba el otro costado, digamos, decir, no está bueno que haya un solo referente, digamos, de la cumbia. Pero qué pasa, bueno, también es un poco lo que se habla eso de que Damas Gratis es una banda más auténtica, digamos. Es más, si vos notás, decís, Damas Gratis, ¿dónde son? De San Fernando, mira, Pablito Lescano, todo es de un barrio, qué sé yo. Y Pibes Chorro fue un poquito más premeditado, digamos. Ariel Salinas, que era el cantante, por ejemplo, venía de tocar en una banda que se llamaba Los Chudas. Y bueno, en el año 2001, entre Ariel Salinas y Capo, que es el compañero de él de producción y composición, comenzaron a trabajar juntos. Y hicieron las maquetas de 4 temas. Hicieron 2 maquetas de cada uno. O sea, cada uno agarró y dijo, vamos a hacer 4 temas, yo hago 2 y vos haces otros 2. Y juntos le fueron dando forma a los temas. Así que escucharon lo que habían hecho, juntos le fueron dando una onda, digamos, de lo que querían estar buscando, y pensaron que se necesitaban, más allá de esos 4 temas que les había gustado, lo que la temática que le habían dado y demás, decían, necesitamos algo más comercial, algo más pegadizo. Así que agarraron y se siguieron componiendo, hasta que llegaron a las 12 canciones. Dentro de esas 12 canciones estaba Duraznito, 5 Amigos, Poliguampa, El Muchacho de la Villa. Cuando completaron los 12 temas, se juntaron y se pusieron a laburar para la grabación del disco. Tanto Ariel como Capo coincidían que, a pesar de tener las 12 canciones, faltaba todavía el éxito. Decía, necesitamos ese tema que nos introduzca en la movida, que nos haga laburar, que nos haga recorrer el país y Latinoamérica. Y decían, pero ¿y qué? ¿Cómo lo buscamos? Y bueno, vamos a lo sencillo. No sé, una canción que pegue es como cualquier canción popular, digamos. No necesita ser una canción muy difícil para que a la mayoría le guste, y hasta 40.000 personas la canten en una cancha, por ejemplo. Y nace Andrea, el famoso tema Andrea. Ay, Andrea. No sé si te acordás, Guada. Sí. Yo quiero saber una cosa antes de decir. ¿Cuántos años tenés, Guada? 27, man. La época de la cumbia villera, por ahí eras chica, pero la viviste. No, sí. Yo me acuerdo, me estaba acordando que, bueno, iba al gimnasio, por ejemplo, y estaba entre Damas Gratis y Pibes Chorros. Un día uno, otro día otro. Era como si el que ponía Damas Gratis al rato ponía Pibes Chorros, porque era lo que vos decís. Como el uno sin el otro no andaba, ni estaba bueno. Y sí, bueno, Andrea era el hitazo por el momento. Era más o menos en esa época, hit, 2001, 2002. Sí, totalmente. Y bueno, cuando llevan de esas 12 canciones que hicieron en la maqueta, dicen, bueno, vamos a agregarle este tema a Andrea, le sacamos uno y dejamos a Andrea. Y lo que sucedió fue que fue un éxito. Pero lo llevan a Magenta, que es la productora esta conocida de cumbia, lo llevan a Magenta y la sorpresa y la aceptación que causó fue general. Eso era exactamente lo que estaba buscando, por ejemplo, la compañía en ese momento. Solo faltaban 2 pequeños detalles. Estaban buscando. No tenían ni cantante ni nombre todavía, Pibes Chorros. O sea, Ariel Salinas, que es el cantante de Pibes Chorros en ese momento, era... No estaba decidido que él iba a ser el cantante de Pibes Chorro, ni siquiera tenían nombre. Y los demos que había grabado Daniel Salima lo escucharon todo y dice, bueno, ya fue, que quede Ariel, que cante Ariel. Lo aceptaron y empezaron a pensar entre todos el nombre de la banda. Y entre todos los nombres sugeridos quedó el que hoy conocemos como Los Pibes Chorros. Nombre que generó mucha polémica. Yo recuerdo de haberlo vivido en esa época, ya tenía 20 años casi. De haberlo vivido, que decís, mirá esto con el nombre que salieron, qué hijo. Vos ya decías, cuando pensabas que ya era, ya decís, ah, mirá esto, mirá lo otro, ellos vinieron con más y generó un revuelo, pero un revuelo tal en la televisión, en todos lados, y empezaron a sonar los temas como el Tano Pastita, Duraznito, Los Pibes Chorros, Sentimiento Villero, todos que de esa placa fueron todos hit en ese momento. La locura generalizada que provocaba la banda en cada una de sus presentaciones y la gran cantidad de trabajo que tenían los músicos, tanto como los productores, limitaban el hecho de que sigan haciendo más canciones para poder grabar el segundo disco. Entonces, en esos momentos, cuando la banda seguía laburando mucho, Capo, que es el otro productor, saca una canción muy polémica, que la he escuchado las cachitas que la hacen a veces, La Lechera. Sí. Sí, bueno, Sentimiento Villero también. También lo hacen, sí. He escuchado que lo hacen en vivo. Y ese tema comenzó a difundirse y el público lo convirtió en un hit, ahí, al toque. Eso le dio tiempo y más aire a Ariel y a su grupo Pibes Chorro de decir, bueno, ya tenemos otro hit metido en la guantera, vamos a seguir componiendo demás canciones. Y ni bien empezaron a sonar esos temas nuevos del nuevo disco que salió, por ejemplo, La Lechera, Solo Le Pido a Dios, Llegamos Los Pibes Chorros, Mabel, se te ve arruinada, cantaban. La banda comenzó a escucharse en todas las radios del país y su imagen también. Empezó a salir en la tele, en la radio. No, en la radio es medio como imposible que salgan las imágenes. Sí. Pero en los diarios salían, en todos lados salían. Y bueno, te decía, llegaron a tocar en programas como Son Amores, no sé si te acordás de ese que estaba el Rey Sol Marquesi. Sí, tenés razón, tal cual. Estuvieron por ahí con Alejandro Fantino, estuvieron en Después de Hora, en Intruso, en Venite con Georgina. Y muchos programas más, además de los canales del interior del país. Pero bueno, para seguir, antes de seguir con la biografía de Pibes Chorros, vamos a escuchar otro tema que es un ícono de los Pibes Chorros, y me acuerdo de haberla escuchado en una escena que me puso la piel de gallina en esa serie de Tumberos, ¿te acordás? Sí, que no la vi, pero termina, sí, uno de los capítulos termina con uno de los protagonistas mirando una ventana y sonaba esta canción de fondo, El Prisionero, que es un temazo de los Pibes Chorros, y dice así. Parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Oh, dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión. Sí, sí. Y seguimos con la biografía de Pibes Chorros. Y Guada, la gente por ahí se quiere comunicar acá con nosotros. Es más, ya te digo, dentro de los programas de... Esto de los bigotes contra el micrófono me mata, tío. ¿Escuchaste el debate el otro día? Es medio como complicado. Te decía que la gente de los programas de La Amplia Tropical, este es el primero donde ya se comunican dos de entrada, te digo. Y manda el saludo ahí, le vamos a mandar saludo a Ale y a Mika que están escuchando. Y parece que son tus seguidores, ¿eh? Que te tienen ahí menos mucho mal, cariño. Menos mal que te siguen. Que ellos me siguen, porque si no... Y a la gente que quiera llamar, que quiera comunicarse con nosotros, Guada, ¿cuáles son los teléfonos de...? Bueno, el teléfono para comunicarse es 451-6917. Ahí va, 451-6917. Si no, a la página también te podés comunicar por La Emporio Tropical. En el Facebook buscás www.facebook.com/La Emporio y ahí le das un me gusta a la página, así podés comentar y tranquilamente te comunicás con nosotros. Así que gracias a la gente que pone me gusta. Y que se comunica con nosotros vía Facebook. Para seguir con esto de la biografía, que así la vamos terminando, Guada, te voy a comentar de que se pusieron a laburar después de esto, que como venía contando, Ariel y Capo, que son los productores de la banda y los compositores, para sacar el cuarto disco del momento, que tenía temas como El Pibe Tripa, María Esther, La Danza Chorra y Juan Pérez. Con el alejamiento de su locutor, el famoso Punga, que es el muchacho de una boina y medio de rasta que hacía las animaciones ahí en Pibes Chorro, la banda comenzó otra etapa de su historia. Ya era un ícono de la cumbia y en una banda emblemática dentro del ritmo villero. Su cuarto material tuvo varios éxitos que hoy por hoy sigue sonando en todo el mundo, como Qué Calor, Carolina, La Colorada, Las Pibas Quieren Sexo, Las Palmas Arriba y Una Copa Más. Mirá, te voy a comentar algo que lo estábamos hablando fuera del aire, que una anécdota de justamente de estas canciones como La Colorada, Qué Calor o Las Pibas Quieren Sexo, que son canciones en realidad de El Fideo que es el tecladista y productor de lo que es Supermercado. Hoy en día no está más El Fideo en Supermercado, es solista. Pero bueno, El Fideo con Supermercado era una banda que todavía no había despegado, que no se conocía y estaban a punto de grabar. Entonces hicieron unas maquetas con estas cuatro canciones y se las llevaron a Ariel. A Ariel Salinas le dijeron: mira, Ariel, tenemos esto, nosotros queremos involucrarnos en esta movida de lo que es la cumbia villera. Ya esto te estoy hablando, imagínate que el primer disco de Supermercado fue en el 2003. Y Ariel le dice: mira, te puedo ofrecer, si querés, de estos cuatro temas, déjamelos, que yo los meto en el disco nuevo que va a salir de Pibes Chorros. Entonces se va a difundir, a la gente la vamos a hacer que por ahí le guste, y ustedes se van a hacer más conocidos. Bueno, le dice, sí, El Fideo cuenta, le dice, sí, yo le dije que sí, le dice, ¿y qué onda después? No, y le hago grabar el disco después. Bueno, dale, sí, dale. ¿Y qué pasa? Saca el disco Pibes Chorros, se hace conocido, los temas revientan, empiezan a sonar a todos lados, todos cantamos esas canciones por Pibes Chorros. Es más, fue un momento confuso porque vos la escuchabas por las dos bandas y decís, ¿de quiénes son estos? ¿Cómo es el tema? Y resulta ser de que cuando, bueno, los temas empiezan a caminar, El Fideo lo llama, Ariel le empieza a llamar, un teléfono que no contesta, una puerta que no se abre, decide irse hasta donde vive Ariel Salinas, que en ese momento vivía en Florencio Varela, ahora no lo sé. Dice Fideo, me tomé el bondi y lo fui a ver, pero el tipo no abría la puerta, dice, no abría la puerta. Dice, bueno, ¿qué pasa con esto? No, me cagaron, dice Fideo. Entonces agarra y dice, no me quedó otra que venderle las canciones. Dice, bueno, aunque sea, ya que no nos va a grabar ningún disco ni nada de lo que nos prometió, le vendemos las canciones, que nos dé un manguito, y con eso grabó el disco Supermercado. Eso es una intimidad y que cuentan y que se ve. Lo podés encontrar en el internet, que están hablando de esas peleas entre El Traidor y varios de los otros músicos del género. Bueno, pero este disco lo saca de la frontera. Empiezan a llegar a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. Y claro, son todos ritmos contagiosos, pegadizos. Y grandes adeptos en todo el país. Y el grupo, donde iba el grupo, reventaba. Cuando graban su quinto material, que se llama El Poder de la Guadaña, salen éxitos como Mala Mujer, Pamela, Hace Calor y El Violín. Luego de este material, los nombres, algunos nombres son muy buenos. Sí, colate un dedo. Mira, me lo olvidé ahí, que lo iba a hacer. Bueno, ¿qué pasa? La relación acá entre Ariel, el cantante, y los productores se empieza a desgastar y dice, bueno, muchacho, hasta acá llegué yo. Así que se va. Ariel se va de los Pibes Chorros. Y forma lo que sería, lo que hoy escuchamos, como El Traidor y los Pibes. ¿Qué pasa con esto del Traidor y los Pibes? Y los Pibes Chorros, que sigue funcionando. Los Pibes Chorros, en el 2005, que fue su último material, estuvieron 2 años sin grabar nada hasta el 2007, con otro cantante ya. Se llama Víctor, el nuevo cantante, Víctor Loisati. Y Ariel empieza a hacer toda la movida de solista como El Traidor. Y suele pasar algo curioso, que es, la gente suele tener o pensar que los Pibes Chorros siguen siendo Ariel el Traidor. Y en realidad la banda y el nombre lo sigue teniendo lo que era algunos de la formación original. Pero, es más, vos pones Pibes Chorros hoy, 2014 en YouTube, y te van a aparecer todos Ariel el Traidor. Creo que la gente se quedó con esa imagen y de última Ariel era el que hacía las canciones y demás. Y se quedó con que la banda era Ariel. Y también a veces resulta chocante ver una banda donde no está su figura que iba al frente siempre, por ejemplo, como el cantante. Y encima Ariel empezó otra vez a tocar con el Punga. Y entonces como que la delantera de la banda de Pibes Chorros es hoy lo que es Ariel el Traidor. Bueno, pero de todos modos con Pibes Chorros, con otro cantante, con Víctor, empiezan a hacer giras por todos lados. Esto los hace salir de Argentina y empiezan a viajar por el mundo. Por México, Ecuador, por Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Estamos nombrando todos países de Latinoamérica, pero han viajado a Europa también. Y la banda, la que está formada actualmente, está Víctor Loisati en voz, Enrique Manuel Benítez, el Punga, bueno, pero que el Punga en realidad está tocando con Ariel el Traidor. Luis Hernán Martínez en la guitarra, Gastón Ezequiel Rubio en coros y bongó, Sebastián Gabriel Velázquez en el bajo, Ramón Alejandro Godoy en timbales y Federico Cerri, batería electrónica, que es el Octapad. El Octapad. Lo sí. que toca Guadalupe Mambrín, que ahora le vamos a estar contando, porque la gente, decime vos, cuando vos decís, yo toco el Octapad, ¿qué cara es, ponen? Te dicen. ¿Y eso? Sí. Así que no, bueno, ya le decimos batería electrónica o nos atajamos. El Octapad, bueno, la batería electrónica, sí, es lo mismo en realidad, pero se le llama Octapad porque tiene 8 pads, pero funciona como una batería. Es como, digamos, un nombre técnico. Claro, tal cual. La gente lo relaciona como la batería electrónica. Sí. Y a veces cuesta porque yo imagino que no muchos se dan cuenta de qué tipo de instrumento es cuando... No, porque aparte hay como otras formas de batería electrónica que se parecen más a la batería original. Entonces esto, para mí, bueno, yo no lo siento que sea una batería electrónica. Bueno, pero sí, qué sé yo, cumple la misma función. No, y la gente no sabe lo que es, pero es el sonido característico de la cumbia. Es la que lleva el bombo y está marcando el tiempo. Así que es como súper importante. ¿Sabes que el Octapad lo empiezan a ingresar en la cumbia por fines de los 90, más así como masivamente, digamos? Sí. Y la cumbia villera tiene mucho que ver con el Octapad. Por una es, digamos, como el ritmo característico que se usa a partir de ahí en adelante. Y por una cuestión, he leído por ahí y lo que he visto, de que es más fácil de transportar, por ejemplo. Claro, sí, sí, yo llevo un bolsito de mano, parece, sí, una valijita con el Octapad, sí, sí, es fácil de mover, nada andar cargando un montón de cosas, bueno. Si no tener que armar los fierros de todo. Oh, sí. Porque en el caso, por ejemplo, de vos tocás el Octapad, y dentro de ese Octapad, que son todos sonidos sampleados, digamos, y reales, de instrumentos reales. Sí. ¿Qué tipo de instrumentos usás ahí? O sea, son 8 pads, o sea, sí. Y cada pad le podés poner un sonido. Sí, cada uno lo configura como le parece que quiere que suene. Entonces, el mío, por ejemplo, tiene un plato, un redoblante, un tom, el bombo, una especie de güiro. Y después un cencerro y dos sonidos parecidos al bongó. Como para ir jugando un poco con todo eso. ¿Y no es difícil pegarle justo al cuadradito? Al principio fue muy difícil porque es muy sensible. Entonces si no le pegás justo suena o no suena o suena tarde. O le pegás al plástico al lado y bueno. Y encima no me imagino en medio oscuro, por ejemplo. Porque siempre en los escenarios hay poca luz y todo eso. Sí, y más cuando estás como exaltado y te pones a mirar lo que está haciendo el de la de las congas o el de las timbaletas, pasando cortes o tratando de hacer un coro y sí, a veces te escapa, pero no, ya es como, es práctica. Uno más o menos empieza a conocer las dimensiones y saber cómo manejarse y se puede. Y es un instrumento medio botón, ¿no? Que si te equivocás, suena... Sí, es más que nada en las grabaciones, porque por ahí en el en vivo pasan algunas cosas y uno intenta, si ven que salga todo lo más prolijo posible, el vivo es así, hay improlijidades y todo, pero en las grabaciones creo que es el más botón, porque como lleva el tac, tac, tac, te corriste un poco y se fue todo al diablo, así que sí. Bueno, enseguida vamos a estar hablando mucho más de tu función. Dale. En la música y en la cumbia, pero para cerrar esta biografía, Pulpo, tenemos dos canciones que vamos a estar pasando, que una se llama El Botellero y El Duraznito, y dice así. Yeah. hierro, botella y trap. Gladiador de la cumbia. Viviendo

Conozco, sí, bastante de la mona, pero es como, es lo que decían más o menos el otro día, no tiene tanta llegada a otros lados. Yo que soy del sur, por ahí se escuchaba muchísimo más Rodrigo, quizá también por la época. ¿Sabes que es como depende de la provincia también? ¿Vos sí, de qué provincia sos? De Río Negro. De Río Negro. Y también debe ser la ciudad, porque yo también he visto que la mona viaja a tocar a Río Negro. Yo sí, que lo sigo, he visto que va. Sí, obviamente es súper conocido y es un ícono. Pero sí, por ahí, por ejemplo, en mi caso particular, no me ha llegado tanto como me llegó Rodrigo, que capaz que cuando falleció, no sé, yo era adolescente y no, pegó un poco más, qué sé yo, no sé, son circunstancias. Capaz fue que duro fue lo de Rodrigo, ¿eh? Yo también lo recuerdo así, cuando falleció me pegó. Por más que en ese momento por ahí no consumía a Rodrigo. Claro, yo sí, por ejemplo. Él tenía un carisma muy especial. Sí, tal cual. Yo lo empecé a escuchar después a Rodrigo, me acuerdo. Claro, yo empecé a escuchar después a la mona. Me pasó al revés, como que de ahí empecé a escuchar otras cosas y sí, y bueno. Sí, igual la realidad es que es esa, digamos. La mona no es un artista difundido nacionalmente en las radios y demás. Entonces es difícil a veces que te guste algo que no conoces. Claro. Y es nada más simple como eso. Pero sí, más allá de Córdoba, el tipo es grande en otras provincias también, sí, y en otros lados. Pero yo siempre quise tomar este momento de la radio para, aunque sea desde mi lugar, difundir un poco de lo que... Homenajearlo. Para mí, el más grande artista popular de todos los tiempos. No sé, la vez que yo fui a su show no hubo nada dejado al azar. Y vos decís, un tipo que todos los días labura viernes, sábado, domingo, que mete 10.000 personas por noche. Nosotros nos trataron re bien. Sonido espectacular, luces, un lugar cómodo, en un barrio, un lugar de barrio como es el Sargento Cabral. Y él, bueno, tiene un poco de eso, ¿no? De sus letras y su contenido social que tiene la Mona Jiménez, como por ejemplo las dos canciones que hoy hemos elegí para pasar hoy, que una es El Marginal y otro es El Tren de las Nubes. Y mira, hasta me traje la letra. Sí, me traje la letra impresa porque la quería leer. Porque digo, es muy buena esta letra del Marginal. Esta canción sí, por ahí es un poco más conocida y algunos que me he cruzado la conocen. Pero dice así, mirá. Bajemos un cachito de la canción. Ahí va, mirá. Dice, sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí, a veces yo hago changa y otras veces soy peón de albañil. Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llaman, el marginal. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad me dice que soy un marginado más, y la misma que me usa para poder escalar. Y vamos a escuchar esta canción que se llama El Marginal. Y luego vamos a ir con El Tren de las Nubes, que es una bonita canción que habla del proceso militar y de una chica desaparecida a la cual él cuenta una historia de amor que se había enamorado. Vamos a pasar. Pues no me dan trabajo, sí,

corre, corre, de palma, coba. Don Bosco. Justo. Busqué sin saber dónde te habías ido. Luego encontré solo tu nombre en una lista de desaparecidos. Pero a veces miro al cielo o te escucho en mis sueños. Sé que en una nube te puedo encontrar. Pondré mi tren a andar, te buscaré, te buscaré. Y en el tren de la nube yo me subiré. Te buscaré, si estás en una nube, hacia allá me iré. Te buscaré, y en el tren de la nube yo me subiré. Te buscaré, estrella por estrella yo recorreré. Ahí va, Kirquito, Barrio Sem, San Martín, Barrio Crisol, Sol, Sol, Sol. General Paz, La Quebrada, Jofre, Jofre, Jofre, Alto Verde. Te buscaré, si estás en una nube, hacia allá me iré. Te buscaré, si estás tú en una nube, hacia allá subiré. Te buscaré, si estás en una nube, yo te seguiré. Tu sobrenombre, negra, negra, negra que quiero, negra que extraño, lleva tu nombre de libertad latinoamericana, la negra, la negra, la negra, la negra, y palmas, ahí va. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Pulpo, que cada vez movés más la cabeza. Como que cada programa decís, mirá esta canción, me está gustando. ¿Sabés que en esta sección, Guada, y para todos los miércoles, intento hablar un poco de la cumbia como género popular, la cumbia como herramienta, la cumbia en lo social, digamos. Y obviamente siempre de mi opinión y de mi perspectiva. Pero bueno, para eso está la radio, para eso está el aire, para que uno pueda opinar y libremente y expresarse. Yo invito a cualquiera que me escuche y tenga algo para acotar o algo para debatir, que simplemente lo haga, que está bien, que me parece que es una buena forma. Y hoy yo quería hablar de la cumbia como herramienta política. Que la cumbia, al ser un género testimonial, más que transgresor o combativo o protestante, resulta poco frecuente encontrar bandas o canciones con contenido de lucha, por ejemplo. Su forma de protesta siempre fue escupiendo la realidad cotidiana, la realidad que a muchos les cuesta aceptar, y dan vuelta la cara o tildan a quienes lo dicen, a quienes dicen las cosas de esa manera, como que es simple cosa de ignorantes o solo cosa de negros. Pero la cumbia, al ser un género popular y de masas, Siempre, podemos encontrar que políticos rapaces se metan intentando atraer militantes barriales o simplemente votos. Estos se meten en los escenarios, muchas veces pasa que vos los ves, pero no en las bailantas, porque los políticos no entran a las bailantas. Es muy difícil que se suba alguien político a una bailanta como, no sé, Diversión o Milenio. Pero sí lo podemos encontrar mezclándose en eventos al aire libre como festivales, aniversarios, carnavales, donde en vivo siempre toca una banda de cumbia cuando él se hace en una zona barrial. Podemos encontrar canciones dentro de la cumbia exitosas y súper conocidas que les han cambiado la letra y dedicándosela a algún político. Recuerdo bien, tengo en mente una de los Palmeras, que mira, no la traje porque me da hasta a mí cosa ponerla, pero una de los Palmeras dedicada al Turco, al Patilludo, y la letra dice algo así como que en el 1-1 vivamos mejor o que vuelva el una cumbia de esa. O también podemos encontrar a dirigentes gremiales, canciones como una del Perro, que se llama... El Perro tenía una canción que decía vení, vení, subite a mi chilera y vamos despacito, finito a la vereda. Le habían cambiado la letra y era... Ellos mismos, ¿eh? No te digo que lo agarró otro y le cambió la letra. La misma banda. Decía vení, vení, subite a mi camión que estamos con Moyano en la conducción, decía la canción de... Pero también hay una realidad de esto, que más que... uno nunca sabe si es una intromisión política, digamos... si les pagaron para hacer eso, o es un pensamiento quizá verdadero y que ellos se sienten identificados con esa clase social o clase dirigencial. Nunca lo sabremos si fue trabajo o les pagaron, pero sí, lo real es que muchas bandas laburan de la cumbia y se paran en el escenario y dicen lo que tengan ganas de decir, más allá de quienes los contratan. Entonces a veces sucede que vos mirás bandas como, no sé, el otro día vos lo ves a Pablo Lescano tocando en un acto oficialista, como lo ves tocando para Massa, como lo ves... Pasa que también Masas de Tigre y Palito lo conoce, no sé. Se enreda bastante. Pero en épocas de lo que sí es verdad y del estilo de la cumbia, más allá de que si tiene algún mensaje luchador, que hay algunas canciones que sí, es más, hoy traje una para que escuchemos que habla de eso. En épocas de revueltas populares y de crisis, los cumbieros siempre estuvieron del lado de la gente. Y siempre van a estar porque son la gente. Porque en realidad el ambiente de la cumbia... Hay pocas estrellas y hay mucho barro. Porque somos nosotros mismos. Hay una... Cuando fui a Córdoba de la Mona, sucedió de que justo caí en un show donde lo homenajeaban a la Mona Jiménez y estaba el amigo de la Sota. Estaba de la Sota y entra al escenario y trae una placa recordatoria y homenajeando a la Mona por los 40 años en el cuarteto. Y la Mona lo primero que dice, esta placa parece una lápida fúnebre. yo sigo acá, vivo con toda esta gente que está acá. Ahora, fue tal el silbido de la Sota, de toda la gente, que fue terrible. Y que la Mona se vio obligada a ponerse en una situación, si yo le di permiso para que el chabón venga y traiga la placa, ¿entendés? Tampoco puedo... Entonces decía, muchacho, no lo tomemos así... Y medio que la Mona se puso en un papel de tranquilo, sí. Claro, de mediador tranquilo, está todo bien. Igual, ojo, no estuvo de la Sota en el Sargento Cabral, que es, digamos, el boliche de barrio, sino había estado en la Sociedad Belgrano, que es por ahí para una clase más media. Pero sí lo que pasó fue de que, bueno, pasó esa situación y viene de la Sota y le trae un champagne así de 2 litros. De 2 litros, eso grande, no sé cuánto litro trae. Vos que sos más tomador de pulpo debes saber la cantidad de litros que tiene. Y la graduación y si es cosecha tardía también de esa. Bueno, la trajo así y la tiraba a la gente. Lo gracioso era que, pleno invierno esto, ¿no? Agitando, tirando una botella de 10 litros, no sé cuánto era, de shampoo, a la gente con los vasos arriba. ¿No? La gente toda con los vasos arriba, esperando ligar un chorro, eso fue muy cómico. Cuando termina esta situación, sube el hijo de la Mona Jiménez. Y como que el hijo se despachó y empezó a hablar. Bueno, esperemos que esto, que son lo mismo de siempre. Como que la Mona delegó su lugar de compromiso. Decir, bueno, todo lo que tengo ganas de decir yo, decilo vos. Y el hijo de la Mona dijo cosas como, esperemos que por fin cumplan con las cosas que prometen y que Córdoba sigue igual hace 10 años que está este y no sé qué, todo. Y lo mató, digamos. Nada, era una anécdota para contar a veces cómo se involucran en lugares. Porque es más... En ese momento subió el intendente también de la ciudad de Córdoba. Y fue peor silbado que de la Sota. Y la anécdota era esa. Y nada, y quería contar de que la cumbia siempre estuvo del lado de la gente. Y hay canciones que lo reflejan de esa época. Como esta canción de Onda Sabanera que se llama Piquetero.

con esto que estábamos hablando de la cumbia como herramienta política, resulta que se generó una charla acá con Guada, que me estabas contando algo re interesante. Antes te voy a decir que la gente comenta por la radio, sí. Como Juan Martín, que dice, lo mismo pasa con las canciones que se cantan en la cancha de fútbol. Supongo que se refería a la parte esa que estábamos hablando de que lo toma la gente, que después se le cambia las letras. Y... yo creo que sí, que tiene que ver con eso, por ahí. Porque sí, la cumbia como género popular se usa mucho. Bueno, todos los estilos se usan en la cancha. El otro día me sorprendí escuchando, no sé qué partido veía, y eran todas canciones de Gilda cambiadas con la letra de cancha. Y por ahí sí, al ser un género muy popular, o la gente misma lo asimila, lo cambia, lo modifica para decir lo que piensa o para, no sé. Me estabas diciendo algo de eso, de cómo la política se mete en la cumbia. Y tu punto de vista también es interesante, lo que me estabas contando. No sé si te acordás recién que me estabas diciendo. Decímelo otra vez. Por ahí, viste, uno no se quiere meter mucho en temas políticos. Pero sí, me gusta opinar. La gente que me conoce sabe que me gusta opinar. Y tengo como un punto de vista bastante firme en cuanto a... estoy como cansada, y hace un tiempo que yo reniego de ciertas corporaciones y no me gusta el manejo que hacen los grupos económicos o políticos de los movimientos sociales surgidos de la misma gente. Por ejemplo... te decía que cuando vos me preguntabas si yo había visto Tumberos o había escuchado, yo te dije que no, pero quizá en ese momento yo sentía que era una manipulación política. ¿Desde qué lado quieren mostrar eso, vos estás diciendo? Claro. ¿Quiénes ponen la tarasca para que eso sea difundido? Sí, me parece como una operación política a veces, cómo se utiliza el género, la cumbia, las letras, el contexto social... para denunciar ciertas cosas que tienen que ver con manejos del gobierno, que podemos estar de acuerdo o no, pero a veces utilizar un género popular surgido de la gente y para la gente que quizás quiere mostrar algún aspecto de la vida, de las cosas que les pasan cotidianamente, para insertarlos en una problemática que quizá es intencionada, o sea, está guionado. Y introducen esta idea de la marginalidad, de la villa, de la pobreza, de la delincuencia. Lo relacionan con la cumbia, lo relacionan con, qué sé yo, con ciertos temas. Y a veces las ficciones, este tipo de ficciones, por ejemplo, yo estoy hablando sin haber visto por ahí. Ni hablar de Policías en Acción, por ejemplo. Sí, pero ya me da un poco de risa Policías en Acción. Es como un programa medio más humorístico. A mí, por ejemplo, Policías en Acción me da un poco de bronca porque, por ejemplo, iban a las puertas de las bailantas y mostraban, no sé, te mostraban dos pibas hablando de... no sé, o dos pibes peleándose. Y no sé, yo siempre curtí bailantas y no era así. O sea, como siempre digo, la violencia que hay en la sociedad pasa en todos lados. Sí. A mí me fajaron en Diagonal 80, ¿no? En el boliche nunca me pegaron. Tal cual. Me explico. Sí, sí, sí. No pasa por un sector o algo. Por eso, como la vinculación de la política con la cumbia, por ahí a veces es una operación quizá un poco más encubierta o más como fina. Y no la vemos quizá a simple vista, pero yo creo que siempre está ahí metido algún... ¿Y no te parece que con los otros géneros también sucede eso? Lo que pasa es que como que la cumbia es más vulnerable a eso. Yo creo que sí, por la masividad, o porque por ahí el género tiende a que uno exprese como le sale lo que le pasa. Por ahí, no sé, quizás el rock tiene otras fórmulas, o no sé, el reggae. No, pero también sí pasa bastante con eso. Pero yo creo que hay más una intencionalidad explícita, por ejemplo, en el reggae, en las letras. Quizá la cumbia está hablando de, no sé, me fumé un faz o algo, no sé, en el barrio con los pibes, no sé, me tomé una cerveza. Y por ahí eso metido en otro campo, en otro contexto, es mal utilizado. No sé si me explico. Sí. Pero sí, con todos los géneros pasa. Hay como una mutación. Sí, yo pienso que a veces eso hace que el género, al ser tan masivo y tan, a su vez, comercial, porque la cumbia es lo que más plata mueve en el país, sí. Ni siquiera el rock. La cumbia todos los fines de semana mueve muchísima plata. Sí, y al ser un género tan comercial, cuesta separar e identificar lo que es genuino de lo que es, de lo que está armado a veces. Sí. Y por ahí la gente se queda con un... con una impresión de decir, ¿cumbia? ¿Qué? O la cumbia de hoy, ponele. ¿Qué? ¿Guachiturros? ¿Qué? No me sale, no sé, las culisueltas. Te dicen, pero eso no sé. A mí, yo tampoco me pongo a escuchar guachiturros. No reniego eso. Yo pienso que son pibes que están laburando. Y como los pibes de los barrios, muchas oportunidades no tienen. Entonces, si le decís, mirá, ponete a bailar acá y tocar y cantar, que este es un producto que va a andar, seguramente lo van a agarrar. Si me hubiese pasado a mí, quizás también lo hubiese hecho, porque para jugar al fútbol era muy malo, entonces no me quedaba otra cosa. Tuve la suerte de conseguir una guitarra. Entonces los pibes de los barrios a veces no tienen otras oportunidades como de decir, de crecer o salir de ser popular jugando al fútbol o con la música. Y mucho pasa con las pibas del barrio eso también. Las chicas del barrio a veces... la cumbia les da otra oportunidad, que es la única que les da. Por más que hay gente que piense, y pero están ahí para, no sé, para bailar en pollerita. Y a veces es la única oportunidad que tienen de salir de esas cosas. Es todo un tema eso. Igual me re gustó la opinión que me estabas dando, Guada. Sí, da para debate largo estas cosas, pero sí. Igual, sí, más o menos coincidimos. Bueno, entonces para concluir eso, y vamos a ir ahora a la sección musicalizada de Guadalupe Mambrín. Mandale mecha a este tema, mirá cómo la presentamos, mirá. Y suena el Mac. Caco. Caco. Suena Macaco. Y mandamos saludos para Narda, que nos está escuchando. Saludos a los reyes de la cumbia, dice. Para Burgos, Emanuel, un personaje en las noches del Rinconazo Tropical. Y un amigo que lo estamos queriendo mucho, a Emanuel y a Azu, que están siempre presentes donde toca el Emporio Tropical. Que nos dice Pablo Lima, sentimiento villero. Y yo sé que con ese pibe compartimos ese sentimiento. Así que un saludo para vos, Manu, Emma, digo, y para Azu. ¿Qué trajimos? Mirá, antes, la gente que se quiera comunicar, Guada, decime el teléfono. Dale, 451-6917. Veo una listita ahí de música, pues yo digo, bueno, los que me van a acompañar, digo, ¿qué escuchan de la cumbia? A ver, ¿qué cosas les gusta? Por ahí cosas que les traen del recuerdo, decir, esta canción a mí me marcó la etapa de la secundaria o algo, dije... Así que yo veo que Guada se trajo una lista ahí. A ver, sí. ¿Con qué tema vamos a pasar? Y si tiene dedicatoria, por favor, decime. Hoy podríamos meterle una dedicatoria. Mira, yo armé... Me pediste 5 temas. Yo dije, bueno, vamos a ver qué temas me marcaron en mis distintas etapas por la cumbia. Yo me acuerdo que empecé a escuchar en el... No sé, hace mucho. Tropicalísima. De la mano, sí. De ATC. Y sí, con mis hermanos, que los voy a quemar, pero algunos tenían vinchita y esas cosas que nos hacíamos. Sí. Y bueno, yo me identificaba con el grupo Los Chacales. No sé por qué, si me gustaban esos. El de trencitas. Esas trenzas. Julio, ¿no? El cantante Julio se llamaba. ¿Sabés qué cartonero era el muchacho? Me acuerdo. Mirá, sí, yo. Mira, muchos datos de las bandas no tengo, pero sé que. Esa banda, no sé por qué, pero... La del pasito, tenía un pasito muy particular. Que sí, bueno. Hasta el día de hoy cuando suena la gente lo hace. Todos lo hacemos. Igual no elegí ese tema, ajá, que era como el que iba, tendría que ir, pero elegí otro de que era muy gracioso, que se llama Casi la Mato. Cuando vi el videoclip... Que está Samantha Farhad y... Me morí de la risa. Aparte la otra, no me acuerdo. La letra y todo, en los tiempos que corren ahora con el tema de la legalización del matrimonio igualitario y de la igualdad de derechos, que me parece que es un tema que ya parece bizarro, así sí. Que... Yo me pregunto, justamente el otro día estaba escuchando y se le hacía escuchar a otra persona y decía, mirá lo que era el pensamiento en esta sociedad, por ejemplo, hace 15 años atrás, porque esta canción es vieja. Y yo decía, y pensar que yo era chiquito, yo la escuchaba y decía, qué letra, decía... Y yo digo, el muchacho este que la escribió y la hizo, digo, ¿hoy qué se dirá de esto? Claro, habrá pensado que era profunda la letra y ahora uno la escucha desde otro lado y dice, sí, yo hoy la escuchaba y me reía un montón. Así que dije, bueno, vamos a compartirla con la gente. Así que cuando quieran. Sagrado lazo, todo iba bien, nada de ella era extraño. Fuimos felices hasta el día de su engaño. Casi la mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender, sobre la Biblia he de jurar. ¿Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no Se envenena, si me soltás, me voy a agarrar. Era la otra que estaba, era Samantha Farhat y Natalia De Negri. Estamos hablando de la época de los 90 con Mauro Viale y esa... Y, que yo considero que era lo primero bizarro y de la televisión. Y era increíble, uno lo miraba, pues yo me acuerdo a Mauro Viale verlo entrevistando a un chabón que decía que venía de Marte. Y el loco estaba vendado. Y yo miraba, yo era chiquito y decía... ¿Cómo puede ser esto? Que sea verdad, ¿viste? Y hasta te daba cosas de decir, me parece que le creo, el loco viene de Marte, ¿viste? No, sí. Bueno, las bizarreadas de ese momento y nada, y habla de un contexto social del machismo y la homofobia bien latente, digamos. Sí. Que a todos nos costó salir de eso, viene de una sociedad así, es difícil a veces, no voy a decir yo cuando era chico era el más capo de todo, no. Uno intentó desaprender ciertas cosas que están instaladas. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, para continuar, elegí un tema que también por ahí marcó un poco una época de las salidas al boliche, de juntarse con amigos a escuchar la radio exclusiva de cumbia. Así que, bueno, sé que no me va a estar escuchando en este momento, quizá en algún momento se entere y escuche la repetición. Se lo quiero dedicar a una amiga de la infancia que se llama Laura Guidi, que es de Chuele, y que, bueno... Ella me quemaba la cabeza literalmente con este tema. Es un tema de Re Piola que se llama Pídeme la Luna. Contigo sí, no quiero ni pensar que nada me falta. hace mucho mal. Pídeme la luna que te mostraré. Cuando yo te quise, cuando te amaré. Tú fuiste nacido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Re piola, una canción del maestro Leo Dan. Leo Dan, que tiene varias canciones dando vuelta por la cumbia, como Una calle me separa de Néstor en bloque. ¿Con qué seguimos, Guada? Bueno, seguimos con una banda sureña que se escucha mucho allá. No sé si acá, no sé si tiene tanto alcance. Se llama Los Dragones. Es bastante conocida, no sé. Yo la conozco de gente del sur que me dicen Los Dragones. Vos le preguntás cumbia en el sur y te dicen Los Dragones, te la nombran. La he escuchado, pero sí, es evidente que acá no es tan conocido, no llenan. Pero sí, por ejemplo, he visto recitales de ellos en Bahía Blanca y a boliche Bahía, lleno. Bahía, sí, bueno, porque Bahía también está lleno de estudiantes del sur. Y bueno, acá la gente que viene de Chubut, o bueno, de Río Negro, como soy yo, nos gusta mucho y hay fanatismo. Así que vamos con un tema de Los Dragones que se llama Amanece Otra Vez. Amanece otra vez y te vas de la mano otra vez con él y yo me quedo. Pasar algo, una situación muy buena, que fue que cuando pusimos Los Dragones, que lo trajo acá de la mano de Guadalupe Mambrín, aparecieron dos muchachos corriendo para el estudio y dijeron diciendo aguante Los Dragones. Sí. Se nota pasión. Que gente del sur, ¿no? De Viedman y Aluminé, y vos sos de. De Chuelechuel. Y mira, y a mí, yo conocí a Los Dragones por un amigo de la facultad que era de Cutralcó. Así que muy conocido allá en el sur, Los Dragones. Después te voy a pedir, voy a ver si consigo material para pasar acá. Dale, cuando quieras. Bueno, se lo podemos dedicar entonces a las chicas también de la banda, que son de la mayoría son de Chubut o del sur, así que. De las cachitas no, de te las estamos cachitas hablando. No, usted. ¿Sabés también a qué vamos a dedicar? A gente que pone acá en el Facebook, que pone me gusta, como Patri Mattioli, como lo nombrábamos recién a Burgos Emanuel. Así que toda la gente que se comunica con nosotros, muchas gracias. También. Posta, Guada, gracias a vos por acompañarme en el programa. Me siento muy, muy cómodo al lado gracias. De tu presencia acá. Igualmente. Y seguimos musicalizando con Guadalupe Mambrín. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a mi mamá, que me acaba de mandar un mensaje diciéndome que me están escuchando en Chuele. No, se están escuchando en Chuele. Así que esta banda que a mí me fascina, no sé, hay algo magnético. Tampoco sé si se escucha mucho acá. Pero es una banda riojana que no hace cuarteto. Vos me habías pedido un cuarteto, pero no sé, le llaman comercial. Es para mí es una mezcla de cuarteto, pero es más rockero, tiene una mezcla rara. ¿Qué? ¿Tipo Capanga o tipo Banda 21? Banda 21. Ah, sí. Sí, es muy más parecido. Un cuarteto merengue, digamos. Claro, se llama Banda Registrada. Ah, sí. Y sí. Por eso te digo, no sé si están conocidas acá, pero a mí me gusta mucho. Y el tema se llama Clávame tu amor. No hago más que estar pensando todo el día en ti. Si no te tuviera, yo no sé qué haría. Oh, sin ti, ya se ha apoderado de mis pensamientos. No puedo olvidarte ni un solo momento. Y no quiero nada más que amarte así. En mis fantasías pierdo la cabeza por ti. Y me gustaría ser tu prisionero. Oh, sí. Me gusta esperarte cuando tú me acechas, con toda mi piel y la pasión abierta, hasta que la brecha esté dentro de mí. Dentro de mi alma, oh, aquí, dame noches largas en sábanas blancas, dame la locura de tu piel mojada y quédate a vivir en mí. Y clávame tu amor hasta lo más profundo de mí, haz que yo me sienta fuera de este mundo. Ahí escuchamos a Banda Registrada, es una canción que no puedo sacar. ¿De quién es? Si era de Ricky Martin, de, no sé, de alguno de esos. No. Bueno, si alguien está escuchando, si alguien está y escuchando, sabe avise. De quién es el tema original, puede escribir, así nos desaslamos un poco. Porque sí, ellos no hacen, no sé si tienen temas propios, pero hacen muchos arreglos de eso, temas viejos, temas románticos, se caracterizan por eso. Bueno, no, es más, es una canción de alguien femenino que la cantaba. Ah, una pues chica, sí, creo que la cantaba. Bueno, ¿no puedo acordar? Peor ahora. Pero la tengo de haberla escuchado en algún momento meloso. Ya, alguien nos va a decir quién es. ¿Quién? Ah, Karina. ¿Karina? No, pero ¿qué Karina? No, Karina de la de cumbia no. Capaz que la canta también, pero no, es más vieja. Es mucho más vieja. Sí, como sí, deciste sí. Shakira, alguna de esas la cantaba. ¿Quién cantaba esto? Bueno. Bueno, ya va a salir. Bueno, ¿con si qué querés, seguimos? Terminamos sí. Esta sección así con un tema que elegí de mi regreso al mundo de la cumbia, de la mano de Macaco, que sencillamente me encanta la percusión que tiene. En vivo no, en el boliche cuando estás escuchando Macaco no podés no moverte. Es algo que te pega en el pecho, ¿no? Sí. Tenés que moverte sí o sí. Cuando tenés suena que... el boom de mi bajo cumbiero y suena acá. Exactamente el tema que elegí es el que acaba de cantar mi amigo. Así que, bueno, cuando quiera. Y con esto nos vamos, Guada, de la sección vale. Musicalizada por Guadalupe Mambrín. Así que los que están del otro lado, escuchá, con las palmas arriba. Todos los rochos bailan y la rocha de la tanga se la cola toda playaste. Contigo sola va a caer, ella va a caer. Cuando suena el boom de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la colan toda playaste contigo. Cuando siento el boom de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan y las rochas de la tanga se la colan toda playaste. playa de la tanga, se la con la tota, playaste conmigo cuando suena el pongue. Y bajo quinguero, todo no rocha baila. Y la rocha de la tanga, se la con la tota, playaste conmigo. Escuchando es La Galletita. Amor a la Galletita. Amor sí, a la Galletita. Sí, sí. Yo el otro día también la abrevié cuando la pusimos, que estuvimos entrevistando a Melisa Lobos. La Galletita, que es una canción de Cachita Snow. Y hoy te traje. Hoy mi intención de invitarte, Guada, es lo que siempre comento en esta sección, que es el tema de una formación básica de una banda de cumbia y de traer a diferentes músicos que. Están involucrados con diferentes instrumentos. En este caso, vos que tocás lo que sería la parte electrónica y de el octapad, sí. Nombre que muy pocos conocen por ahí del instrumento. Mi pregunta era inicial siempre, ¿cómo es que llegaste a la música? Más allá de la cumbia, ¿cómo es que empezaste con la música? El otro día, mira, voy a contar una cosa, el otro día sí. Que tocamos con la Emporio Tropical y antes estaban las Cholitas y estuvo Yoli tocando. Sí. Justo me cruzo por el frente del escenario y miro y escucho y te escucho cantar. Y digo, mira esta parte de Guadalupe, no sabía. Y canta muy lindo Guadalupe Mambrinda. No bueno, solo gracias. Hace percusión, sino que canta muy bien. ¿Cómo llegaste a la música de Guadalupe? Bueno, la cosa es así, mi familia, en mi familia el 90% de los componentes son músicos. O artistas, así que medio que es herencia. ¿Son muchos en la familia? Sí, mi mamá es tiene 8 hermanos, viene de una familia de 9 hermanos. Mi abuelo era pianista del Teatro Argentino, por ejemplo, y tocaba por todos lados, tanguero de ley. Y bueno, todos en la casa, todos los hermanos de mi mamá tocaban, cantaban, se juntaban. Y desde chiquitita siempre vi las reuniones de tíos que uno agarraba un instrumento, otro, qué sé yo, grababan, cantaban y hacían cosas. Y uno se crió con eso. Mi mamá es docente de música también, así que desde que nos mudamos a Choele. Sí, de allá de. No, digo, docente allá en el sur. Allá en el sur. Claro, nosotros somos nacidos en La Plata, que. Ah, mira. Sí. Y nos fuimos. Yo me fui a los 4 años a Choele. Y ahí mi mamá empezó el trabajo de hormiga. A armar. O sea que tus parientes y tíos también son de acá. Sí, o... son todos de acá. No estuviste tan sola cuando viniste. No, de hecho me vine a vivir con mi abuela hasta, bueno, que pobre nos abandonó. Sí. Cantaba hermoso también mi abuela, así que sí, siempre la música rondando. Y aunque uno quiso por ahí esquivarle, porque, no sé, prejuicios o cosas que, no sé, que uno les piensa que no va a poder... siempre esquivarle a la música. Esquivarle a la música. Tenías esas trabas por ahí de personales de sí, decir, no sirvo para esto, cosas no, así. No, que yo qué voy a hacer, claro. No, sí, bueno, etcétera. Igual no. Es como una barrera difícil de superar de casi todos. Sí, más viniendo, por eso te digo, de una familia de músicos donde hay gente muy conocida, donde, bueno, mi mamá es... la persona más cara dura que conozco, emprendedora, tiene un taller de música allá que lo ha levantado sola y movida cultural que hay en Choele, movida donde está ella. Entonces era como yo la veía de ejemplo y me parecía una mochila muy pesada para llevar y entonces yo siempre la acompañé. De hecho, cuando éramos chicos tocábamos juntos, ella iba a las peñas y yo la acompañaba cantando, mi hermano en la percusión, y nos fuimos así, tocábamos en todas las muestras de ella. Y me vine a estudiar agronomía y al año siguiente se vino mi hermano a estudiar música y dije, yo no puedo no estudiar música, así que nos metimos juntos ahí en Bellas Artes y de ahí empezó todo el volver. O sea que has compartido proyectos con tu familia también. Sí, tocando. Siempre. Y en realidad de ellos no, nunca tuviste una traba, digamos. O sea, era una cosa más personal al principio. Sí. Que ellos te apoyaban, supongo, siendo músicos. Claro, es como más o menos por ahí esas cosas que uno te dicen, bueno, pero Guada, cantá y haz, dale. Y te ponen el instrumento adelante y dices, toca para los que vinieron. Y no, y yo siempre fui muy tímida, muy retraída, y para mí eso era como, no, atendé. ¿Sabes qué? Sí. Hay una cosa que odio, y que no lo suelo decir, pero es el, cantate algo a capela. Me siento como un boludo, ahí le digo, dale, mostrá tú. Claro, es, te sentís el monito que, dale, que toca. Y yo decía, ¿qué toco? ¿Y qué canto? No, entonces siempre me dijeron como, y si vos no tocas en público, ¿qué vas a estudiar música? Y entonces, bueno, esa era como mi traba más grande. Si no me podía mostrar, era como, ¿para qué iba a estudiar música? Pero no, de a poco uno se va soltando y va descubriendo que no importa que haya gente que toque mejor o que sea, no sé, virtuoso, que sea instrumentista. Cada uno hace su camino con la música como quiere, como puede y como le gusta, qué sé yo. Y vos, más allá que hoy te dedicás a la percusión, ¿sabés tocar los otros instrumentos? Sí. Ponele, yo por ejemplo me crié en mi casa funciona un taller de música. O sea que tu primer instrumento fueron varios. Fueron varios, sí. Empecé tocando un poco el piano, después de adolescente me gustaba la guitarra y tocaba la flauta dulce y pasé, no sé, más grande me compré una traversa y así. Y fui pasando por todos, inclusive también la percu y... Tengo 2 hermanos bateristas, entonces ya como que el papel del percusionista estaba cubierto y yo tocaba otras cosas. Y después, bueno, cuando todo surgió la necesidad de incorporar un octapad... Claro, eso también. ¿Cómo llegaste al octapad? Porque yo pienso que uno no dice, mi sueño es tocar el octapad. Es como un instrumento que viene o te busca o lo buscas. Sí, bueno, primero siempre me gustaron los instrumentos graves, un bajo, bombo. Empecé a estudiar fagot, inclusive... todas. Fagot, sí. El otro día estaba mirando un documental donde tocaban. Es un instrumento difícil de conseguir, aparte, ¿no? Muy, sí, muy caro, muy difícil de conseguir. Así que bueno, quedaron ahí, quedará en el tintero, algún día retomaré. Pero sí, en la banda yo empecé tocando un reemplazo en la guitarra. Tocaba la guitarra al revés, soy zurda. De una chica que se había ido de la banda. Entonces, estamos hablando de Cachitas, ¿no? De Cachitas, sí. Después hubo un recambio de gente y quedaron vacante el puesto de las congas. Y dije, yo me animo, cara dura total. Y empecé a tocar ahí hasta que, bueno, compramos el Octa y digo, yo tengo ganas de tocar esto y yo aprendo y yo me... Es un chiche, ¿no? Sí, es... Sentís como... Sí, que es un chiche que tenés ganas de tocar. Y bueno, al tener un hermano baterista al lado, dije, bueno, él me va a enseñar y vamos a tocar. Y entró Leila a tocar las congas, que fue una buena incorporación. Y bueno, y me puse... ¿Tocaste dentro de la banda? ¿Estaba tu hermano también tocando las timbaletas? Hizo, sí, empezó a tocar las timbaletas cuando se fue una de las chicas que tocaba. Antonella. Se fue Antonella, sí. Después vino Pía Salinas, que vamos, hay que nombrarla porque estuvo un tiempo, formó parte de algunos arreglos y todo. Y después sí, vino mi hermano y bueno, ahora le mando un saludo, está en el sur tocando y dando clases de batería. ¿Sabes qué te quería preguntar, Wada? En esto de la música y que hoy vivimos otros tiempos y demás, ¿cómo ves? Y más que ustedes tienen una banda que se caracteriza por estar formada por la mayoría de los integrantes, siempre fue de todas mujeres, sí, excepto cuando estuvo tu hermano, y ahora que está Ezequiel, ¿no? Se llama, sí, Ezequiel. En las timbaletas. ¿Cómo ves a la mujer con respecto a la música hoy en día? ¿En qué posición te pones? ¿Te gusta que sean todas mujeres en la banda? Eso me interesaría saber, que me des tu opinión. Sí. Otra cosa, si para vos fue complicado el hecho de ser mujer y tener que integrar bandas o laburar de la música, cosas así. No, creo que como fue algo que también, bueno, mi referente fue una mujer, fue mi mamá. Nunca lo vi como algo que fuera difícil. Si bien, yo sé que es una realidad que muchas mujeres tienen más complicaciones por ahí o más trabas. Es un mundo muy machista todavía, hay que admitirlo. Es más difícil por ahí la incorporación de una mujer, la figura de la mujer que no caiga en el estereotipo de que tiene que estar vestida de una determinada manera o al frente o mostrando una imagen determinada. Nosotras siempre nos caracterizamos por ser un grupo de amigas que no, se viste como le gusta vestirse cada una, que se dedica a la música, que estudia la música, que le gusta la cumbia y hace música porque encuentra placer, porque nos gusta. Y por ahí sí, qué sé yo. No sé cómo es el caso de todas las chicas, pero en mi caso nunca me importó ni que me dijeran ni nada, menos la mirada del otro con respecto a que por ser mujer no puedo. Es un poco lo que decía Meli el otro día. Eso de cuando nosotros participamos en el concurso de la Plata Cumbia, la devolución un poco desacertada del señor Perruzzi al decirnos que al sorprenderse de ver una banda de mujeres, al sorprenderse de ver una percusión como si fueran extraterrestres, ¿no? Sí, al sorprenderse de ver mujeres vestidas como para andar todos los días y cosas que me parecen que son de una estupidez grande. Bienvenido al siglo XXI, ¿no, Luis Perruzzi? Y tanta gente. Y tanta gente, sí. ¿Sabés? Te iba a decir, Wada, que el para mí también un poco la cumbia le dio más espacio, más allá a la figura femenina. Podemos encontrar más cantantes solistas y conocidas en la cumbia, como, no sé, desde Karina, Gilda, La Bomba Tucumana. Ángela Dalila, hay muchas más cosas que otros géneros no se los dio. Por ejemplo, gente del rock habla muchas cosas de la cumbia, como por ejemplo sus contenidos, sus cosas, qué sé yo, y sin embargo el rock y otros géneros son muy machistas. Sí. Y vos, o sea, en el rock vas a encontrar no me sale el nombre ahora de la que cantaba Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, ahí está. Fabiana Cantilo. Celeste Carballo y. Para de contar, no hay. No hay muchas. No hay muchas, digamos. Y la cumbia está bien, era muy raro ver. Es más, no tengo recuerdo en la cabeza de que en alguna banda haya una mujer conguera, una mujer bajista, pero sí le dio ese espacio desde. Como pasa en el tango, por ejemplo, hay muchas cantantes y conocidas y famosos de tango. La cumbia le dio un poco eso a la mujer. Y las cachitas son todas mujeres, y eso a la hora de verlo como espectador también le da otro condimento y está re bueno. Bueno, me alegro, sí. Yo no lo he visto mucho de espectadora, pero calculo que sí, que es algo. No hay que admitirlo, es algo distinto, no se ve muchas bandas de mujeres. Sí, hay un par hoy en día acá, está como naciendo más. A mí eso me re gusta y le da otro sabor a la música en vivo. Hay muchas, hay otras bandas así que también que se componen de todas mujeres. Guada, ¿cómo ves la cumbia de hoy en día, digamos, en la escena? Ustedes pertenecen a una escena más independiente, quizás. ¿Ves que se abrió, que hay diferentes caminos para hacer cumbia? Sí, yo creo que hay espacios para todos, que uno es un camino difícil, pero se puede trabajar de esto, se puede, sí, qué sé yo. ¿Vos trabajás de la música? Soy docente de música. Así que, en cierta forma, sí, uno trabaja con la música, pero sí, también esto, lo de la banda, uno lo considera un trabajo, porque es un trabajo el ensayar, el estudiar música, el comprometerse, lo que decían el otro día, de llevar los instrumentos, traerlos, bueno, hay un montón de factores, más allá de estar en los 20, 30 o hora y media que estés arriba del escenario. Hay un montón de cosas atrás, que es un trabajito fino y que lleva un montón de tiempo. No sé cuál era tu pregunta. No, te preguntaba cómo veías la escena de hoy en día de la cumbia, de eso. Si vos te ves como que pertenecen con la banda a un cierto camino dentro de esa cumbia. O sea, más allá de que la cumbia musicalmente varía en sus géneros y demás, sí hay otras movidas. Yo veo que hoy muchas bandas, hay cumbia, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que antes no existía eso. Sí. Y por ahí uno pertenece a otro público de cumbia. Sí, creo que el público de la cumbia se ha diversificado, se ha abierto, porque quizás antes no, vos veías el público de la cumbia era, no sé, tal. Ahora todo el mundo consume cumbia y hay montones de estilos y... Por ahí nosotros no vamos a ir a, no, quizás sí, quizás no, llegar a Pasión de Sábado. Hoy hay también un montón de cumbia que escucho ahora que me parece como productos enlatados o vendidos para que pasan, fugaces. Y hay cumbia que va a perdurar. Y nosotros estamos en el camino de buscar... Ustedes tocar. Hacen canciones propias y hacen también canciones de otros. Sí. Digamos que... Son versiones o cover de otras bandas. Y qué tipo de, cuando se sientan a decir, che, ¿podemos hacer esta canción? ¿Esto tienen algún filtro? ¿O dicen cómo eligen las canciones que ustedes tocan? Y somos una democracia, lo votamos entre todos. Cada una siempre tiene un estilo, una banda o un tema que le gusta, porque lo identifica, o porque, no sé, la melodía, o por la letra, o no sé, por ahí porque pega con el estilo de la banda que. Nuestra, y entonces lo elegimos, lo evaluamos a ver si tiene, lo podemos meter en la línea a la que vamos nosotras de la cumbia, pero sí, somos abiertas a cualquier estilo, desde lo más villero hasta, no sé, el romántico, sí. Cumbias viejas también por ahí. Sí, nos gusta mucho. Se viene un fechón de las cachitas Now, sí. ¿No? ¿Cuándo es? Contanos un poco de eso. Dale. Para ir cerrando, porque nos van a echar del programa ya. Sí, dale. El 26, ahora este sábado, tocamos en el Galpón de las Artes, creo que 71 entre 3 y 14. Es una fecha de cultura cumbia, nos invitó. Gentilmente para tocar acompañando a Adrián y los Dados Negros, que es una banda leyenda de la cumbia, y bueno, estamos felices y muy ansiosas siempre por se tocar. Llenan esa fiesta Sí, siempre fuimos a verlas y dijimos, algún día vamos a tocar. Buen lugar para mostrar también la banda, ¿no? Sí, y estamos esperando, tenemos muchas ganas de tocar. ¿Y el horario y esas cosas, sabes? No sé bien, pero creo que es después de las 12. Después de las 12, es una fiesta para que vayan y disfruten de lo que hay en la noche, digamos. Sí. No es, che, ¿a qué hora toca Gachita? ¿Que voy? ¿O a qué hora toca tal? No, que vayan. Ni sabemos nosotras bien a qué hora tocamos, pero es una fiesta donde sí, tocan las dos bandas y empieza a las 12 y media. Así que están todos invitados a hacer una fecha muy bien. Muy buena. Para cerrar un poquito, mira, te voy a decir, mandar un par de saludos de gente que nos escribe al Facebook y que, bueno, no dio el tiempo de saludar a todos, pero a Melisa, a Gisela, a Jimena, a Pilar, bueno, gente que nos está escuchando en el programa. Te agradezco mucho, Guada, por haber venido. Vamos a ver, como estábamos hablando con el pulpo ahí, de si más adelante podemos traer quizás a las Cachitas todas juntas, o aunque sea el octapad, para que la gente escuche y diga, ah, mirá de qué era... Que era ese instrumento que estábamos hablando. Cuando quieran. Guada, para mí fue un placer poderte entrevistar. Para mí también. Me interesa mucho qué es lo que dicen los músicos más allá de los cantantes o de las figuras que están adelante. Un placer. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos encontramos el próximo miércoles. Mañana no se olviden, el jueves, como todos los jueves, el Rinconazo Tropical con la Emporio Tropical. Vamos a estar tocando ahí en el Rincón de los Amigos. Y este viernes sale el programa que lo retransmiten allá en Berisso, en La Charlatana, FM La Charlatana, de los viernes de 8 a 10. Nos encontramos el miércoles que viene con Gladiador de la Cumbia. Hasta luego. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcé en las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Morir de pie como todos los grandes, revolución es la gran misión.